funciona mal. Seguro hay un mecanismo que lo puede cambiar. En los sentimientos, físico, emocional, en el trabajo, o si sentís colapsar. Que busca generar, seguro hay un mecanismo que puede mejorar. No hay que preocuparse, seguro es habilidad. Si estás activo, suelta tu potencial. Solo dale el lugar a la oportunidad. Viejos que hay que largos caminos del rock, siempre busqué una canción, una nota salida del alma, un sentimiento hecho voz. La busqué en cada rincón de mi memoria y estoy seguro que la hallaré más allá de los recuerdos y el tiempo. Buscaré la canción en lo profundo de esta vida que te da y te quita a cada momento. La buscaré en la gota de dolor que amarga el vino con dulce tristeza. La buscaré en los grandes momentos vividos y estoy seguro que la hallaré más allá del olvido. Y si no logro hallarla en vida, seguro en la muerte hallaré mi canción y mi espíritu la cantará por siempre, más allá de todo final. Bienvenidos a los apóstoles del rock. Saludos, hermanos del rock. Saludos, hermanos del metal. Acá comienza Los Apóstoles del Rock. Comenzamos este programa del día de la fecha con una banda de Córdoba. Esa banda de Córdoba se llama Ignición. Ignición es un power trio. Una banda formada en octubre del 2021. Está formada por Leandro Bacín en bajo y voz, Juan Pablo Polaco Sánchez en guitarra y voz y Julián Finisola en la batería. Esta banda nos invita a recorrer un camino que serpentea en páramos del hard rock y el rock pesado argentino. Líricas muy cuidadas, con un mensaje claro y directo y un cuidado trabajo vocal a dos voces. En el 2022 registraron una pieza con tres audiovisuales: Simil Misil, Tregua y El Viento en la Cara. Este fue el primer material de la banda. En 2023 llegó Prosecución, segundo material de la banda con este tracklist: Roda Vidas, El Hombre Aguinaldo, Te Doy la Mano, Maldito Smog y Uno es la Trinchera. Este último estrenando videoclip en el cierre de este agosto. Importantes fechas ya realizadas y dos invitaciones en este mes para abrir a Marbellán en Córdoba y en diciembre abrirle al gran Tano Marchello con su banda CTM. Ignición Power Trio continúa cultivando lo mejor de la tradición del formato en el rock de nuestro país. Vamos a escuchar de Ignición, Roda Vidas, Tregua, Uno es la Trinchera y Maldito Smog. Con ustedes, Ignición. Hola, ¿cómo les va? Un saludo para la audiencia de Apóstoles del Rock. Esperamos que sean muchos y buenos. Un abrazo desde Córdoba. Somos Ignición Power Trio. Hola, somos Ignición Power Trio desde Córdoba y no somos ninguno santos. Pero si estás escuchando esto, es porque sos uno de los apóstoles del rock. Ignición Power Trio y en La Rioja, Apóstoles del Rock, unidos por la misma fe. Cigar. Hola, Córdoba, Argentina. Estoy muy contenta de volver a verlos. Ya pasó mucho tiempo. Nos vemos el 15 de septiembre en Studio Pier. Este concierto forma parte de mi gira Living the Dream. Pero veremos si quieres ver. Dando continuación al programa, recibimos a nuestra querida amiga Nora González y su bloque Que Sea Metal. Bienvenida, Nora González, a los apóstoles del rock. Bienvenidos al bloque de Que Sea Metal. Mi nombre es Nora González y hoy vamos a tener información de nuestra provincia y, como todos los miércoles, presentaremos una banda de La Rioja. Si tenés una banda y querés compartirla o simplemente tenés ganas de comunicarte conmigo, lo podés hacer a través de queseametalradio@gmail.com. Bueno, los pongo en contexto sobre lo que está pasando con el metal en nuestra provincia. Si bien hay bares donde hay música en vivo, las bandas de metal no tienen cabida. ¿Por qué? Y son muchas las respuestas a esa pregunta, pero ninguna que nos deje conforme. Ya se viene trabajando para una fecha en octubre, en donde nos visitarán la gente de Ícaro. Ellos tienen fechas en otras provincias aledañas y tienen todas las ganas de hacer su presentación acá. Pero como les comenté antes, no hay lugar. Vamos a escuchar la palabra de Javier Vázquez, uno de los integrantes del grupo organizativo para esta fecha. Hola gente, buenas noches. Bueno, saludos a Apóstoles del Rock y a Nora, siempre atenta, invitando gente para participar en este segmento. Para comentarles que, bueno, estamos trabajando en la fecha de Ícaro, que está prevista para el 14 de octubre, pero la verdad que está haciéndose bastante, bastante difícil porque los lugares habilitados o los que teníamos previsto están teniendo problemas justamente con la habilitación, ya que se está dando, digamos, en la ciudad capital y en toda la provincia, algo que, con lo cual toda la vida, digamos, no nos ha ocurrido, no es ajeno, pero que nos vuelva a ocurrir una vez más, por supuesto que desmotiva a cualquier tipo de organización y sobre todo a las bandas que nos puedan visitar, que son más del under, ¿no? Que son más, digamos, más cercanas a nosotros o a nuestra movida, porque sabemos que las grandes tienen lugares, porque tienen otra convocatoria y tienen otro presupuesto, y bueno, de lo cual no reniego, sino lo que digo es que estamos teniendo problemas justamente con las habilitaciones de los locales que nos pueden recibir, y bueno, estamos todavía en la búsqueda. Eso, por supuesto, que nos condiciona, primero, a que se realice la fecha, segundo, a saber cuál va a ser el costo-valor de la entrada, y tercero, el quilombo que significa para la banda, que ya tiene previstas las presentaciones en Córdoba y en Chepes, con lo cual, bueno, nos ponen un serio aprieto de conseguir el lugar y de que poder generar esta fecha. Así que, bueno, esas son las novedades, ojalá que pronto se pueda solucionar y pronto podamos encontrar un lugar y que también entre todos y todas podamos apoyar a la movida, porque verdaderamente que nos necesitamos entre nosotros para tener estos lugares, para que los lugares también nos puedan recibir y seguir generando, digamos, la posibilidad con la inversión que significa tener un espacio que esté habilitado, bueno, toda la gastronomía que significa y sonido, escenario, iluminación y toda la gente que también trabaja de esto. Esas son las novedades. Gracias, Nora, por invitarme, y en cuanto sepa algo más estaré comunicándolos. Mil disculpas por la tardanza, me había comprometido en enviarlo antes, pero bueno, acá estamos cumpliendo, y un abrazo. Y bueno, eso es lo que está pasando actualmente en nuestra provincia. Pero a pesar de todo esto, hay muy buenos músicos y muy buenas bandas que nos representan. Una de ellas es Bestiarios. Su género es el black metal. Es una banda local emergente. Vamos a escuchar a continuación su música. Esperamos que les guste. Y es hora de despedirme, no sin antes agradecer a Babi Torres por el espacio, que realmente me llena de muy buena energía bloque a bloque. Y un aguante a mi tata Laucha Agüero. Nos encontramos en una nueva edición del bloque XCA Metal y nos vemos. Nos vemos en Cutralcó. Hola, un saludo para Apóstoles del Rock, soy Santi de Bestiario. Un saludo también y agradecimientos a Nora por darnos el lugar y por contactarnos. Bueno, ahí van a escuchar dos temas nuestros de nuestro disco de larga duración, En los albores del nuevo oscurantismo, disponible en todas las plataformas. Van a escuchar ahí El obsequio de las brujas y Saturnalia. Y bueno, espero que les guste Bestiario, espero que puedan seguirnos en nuestras redes y estar atentos a las próximas fechas que vamos a dar. No solamente en La Rioja, sino también en Jujuy y Córdoba para estos próximos meses. Un saludo, gente, y espero que disfruten de Bestiario Black Metal. We'll be right back. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Pablo López. Soy cantante de Proyecto Grial, banda de Córdoba, Argentina, y saludo a todos los apóstoles del rock. Los invito este domingo 27 de agosto, 20 horas, en Córdoba, Casa Babylon. Vamos a estar compartiendo con Proyecto Grial, Mario Ian, Díceros e Ignición una tarde-noche de puro heavy metal. Así que date una vuelta, toda esta producción de parte de Metal Tempo. Así que te esperamos, domingo 27 de agosto, 20 horas, Casa Babylon, Córdoba Capital. Eso va a explotar, ¿eh? Aguante apóstoles del metal. Apareciste en esa noche negra. Mi corazón solo quería olvidar esa sonrisa, destello en mi visión. La palabra del Señor de un modo diferente. Bienaventurados los que buscan una señal divina y un programa de rock and roll. Versículo 98.3 Radio City. Los viernes desde las 20 horas con el Colo, Chile, Sebas, Euge, Seque, Juaco, Luis, Sapo y Weich. Maldito rock and roll. La secta rockera. Seguidores del único apóstol, Babi Torres. Llegó el momento de presentar a nuestro querido amigo desde Catamarca, Sebas Reartes, con sus epopeyas del rock. Bienvenido, Sebas Reartes, a Los Apóstoles del Rock. Buenas noches, estimados escuchas de Los Apóstoles del Rock. Los saluda una vez más Sebastián Reartes, aquí desde Catamarca. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otra epopeya de nuestro amado metal argentino. El que no arriesga no gana, dicen por ahí. Y esto es lo que hicieron los muchachos, los Trasheros Letal, allá por el año 1999, con el disco Letal 5.0. Ese primer álbum, sin contar con el ya desaparecido baterista Luis Sánchez, su lugar lo ocuparía Diego Llorio, que apellido es Llorio, pero en este caso se escribe con Y, más el aporte de Gustavo Barral, quien aportó justamente el uso de samplers, algo que les puso los pelos de punta a los fanáticos de Letal. Pero bueno, el gran bajista Eddie Walker contaba al respecto lo siguiente. Fue un momento bravo para el metal, muy complicado, y nosotros necesitábamos cambiar. Andábamos escuchando cosas como Primus o Faith No More, y ya sabes cómo es esto, vos escuchás música, eso te nutre, evolucionás y también te va influenciando. Yo no me arrepiento ni a palo de ningún disco que grabé con Letal, y con Letal 5.0 mandamos toda la mierda y tocábamos lo que sentíamos. Los reproches venían, ¿por qué? Porque usamos samplers, pero Letal siempre nadó contra la corriente y eso se sigue manteniendo porque todo lo que hacemos es auténtico. Nos separamos después de Letal 5.0 porque entre las críticas negativas y el apoyo nulo no podíamos ir a ningún lado. No nos separamos por ningún problema interno. Esto contaba Eddie hace un tiempo. De hecho, tuvieron que pasar 11 años para que los Letal volvieran a entrar a un estudio de grabación. Y bueno, visto, o mejor dicho, escuchado este disco muchos años después, se puede decir que Letal 5.0 no es tan malo. A ver, en esa época muchas bandas internacionales, si tenemos en cuenta, por ejemplo, los cuatro grandes de thrash metal americano, tanto Metallica como Megadeth, ya habían ablandado la milanesa, Anthrax también, que ya tenían otro vocalista, habían cambiado el sonido, e incluso Slayer, ahí con Diablos y Música, también andaban coqueteando con el new metal. Fue una década, no sé si complicada la palabra, pero sí, al menos diferente y vistosa para el metal. Así que vamos a escuchar cuatro temas de este polémico disco de Letal. Primero un tema bien panteroso, y está bueno el nombre del tema, se llama DGAI. Después un tema bien experimental, que lleva por nombre Juegos Perfecto. Y de ahí va a venir la canción donde más se hace notar los samplers, con la canción Espejo Bajo la Piel. Y por último un tema más en la onda bien clásica de Letal, más trayero, y el tema en cuestión se llama Perdiendo Identidad. Les mando un gran abrazo y será hasta que nos escuchemos nuevamente el próximo miércoles. Hola a toda la manada, Juan Pablo de Díceros, para invitarlos a este próximo domingo 27 a las 19 horas en Casa Babylon. Vamos a estar abriendo para nada más y nada menos que Mario Ian, la voz del heavy metal y hard rock latinoamericano, en su regreso a Córdoba. Para todos aquellos que ya tienen su ticket, nos vemos el domingo, y para los que no, sigan nuestras publicaciones para saber cómo obtener el suyo. Nos vemos este domingo para cerrar un fin de semana a puro rock and roll. Hola a todos los apóstoles, les habla Nico Bustamante, bajista de Díceros. Los invito a todos a que nos escuchen en Spotify y en YouTube, nos van a encontrar como Díceros Rock, y también nos pueden buscar en redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram. Esperamos que les guste mucho El Rojo, nuestro álbum editado en este año. Un abrazo a todos. Hola, ¿cómo están a todos los amigos de los apóstoles y toda la audiencia? Un saludo muy grande, soy Juan Pablo, cantante de Díceros, y como decía mi compañero Nicolás, nos encuentran en todas las redes que mencionó con nuestro nuevo trabajo El Rojo, dedicado para todos ustedes. Un fuerte abrazo, pasen y escuchen. Saludos a todos. Llega a los Apóstoles del Rock el bloque Repasando Discos a cargo de Laucha Agüero. En esta ocasión nos presenta a la banda Nergal con su disco bautizado En Fuego. Bienvenido, Laucha Agüero, a los Apóstoles del Rock. Hoy en Repasando Disco, la banda que nos ocupa es Nergal y la placa Bautizando en Fuego. El primer tema que elegí va a sonar Destrucción Total, con un arranque, batas y rifles a morir, arrollador. Cortes y chifres marcan el gran ataque final de este tremendo tema. La voz áspera se hace escuchar, letras en español sociales con tinte apocalíptico, con su, como su nombre lo indica. Un doble en bata, fantástico. Gritos y cambios de ritmos, cada data, un tema tremendo que se hace el resumen del poder de esta gran banda. Punteos que se clavan en tus oídos, riffs y más riffs. El segundo tema que vamos a escuchar le da el nombre a la placa, Bautizando en Fuego. Un temazo, arranque a lo más deep metal, full, batas y chifres, letras personales de lucha y batallas que se dan referenciando a la vida. Acelero a full en rifles y batas, voces siguiendo la velocidad de este gran tema. También podemos decir que este disco es nuevo y otro de los grandes temas que elegí es Cronos. También lo vamos a escuchar, tiene un arranque bien chifiado, cabalgatas a full, la voz que resurge de las profundidades, letras que contienen más orientado a mitos, persiguiendo siempre la línea de la banda, voces que cambian de tonos. De lo más profundo a graves, punteo final a morir, tremendo tema Cronos. Y por último, Zona de Guerra, vamos a escuchar, tema que cierra la placa, con un arranque más tranquilo, luego se va acelerando, batas y chifres, cortes y vuelve a acelerar con voces y gritos, letras sociales, chifres, machaque a full, grandes cambios de ritmo, punteos, tremendo, un gran trabajo en la bata, usando todos los elementos, los cuerpos de la bata, en rulos, tremenda bata para los Nergal. Y la placa que estamos repasando en los Apóstoles del Rock es Bautizando en Fuego. El tema Zona de Guerra es el cuarto y último tema que vamos a escuchar. Bueno, como último quiero destacar que este, en este repasando disco por el Lau Chagüero, quien les habla, y un larga vida a los Apóstoles Rock. Me despido y no se olviden de escucharnos por los Apóstoles Rock web.com, y un gran saludo a los integrantes de estos apóstoles y a los, todos los apóstoles de Radio Escucha. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. No se olviden de escucharnos.

Vuelve a Córdoba una leyenda del heavy metal latinoamericano, Mario Jan, junto a Proyecto Grial, Díceros e Ignición, para vivir una noche a puro metal y hard rock. Mario Jan, en Córdoba, en Casa Babylon Club, auspician Leyendas y Pesadilla Rockería. Un hombre ciego en su ambición se hizo criminal. Robó y mató, pero no conquistó. Este domingo 27 de agosto, a partir de las 19 horas, Mario Jan en Córdoba, junto a Proyecto Grial, Ignición y Díceros. A partir de este momento llega a los Apóstoles del Rock nuestro querido amigo Roque Silva. Bienvenido, Roque, a los Apóstoles del Rock. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Le habla Roque Silva desde La Rioja, haciendo esta propuesta muy espectacular, genial, de Apóstoles del Rock, contándoles algunas cosas. En este caso vamos a hablar de la mega minería. La mega minería es una de las últimas palabras malditas que usa la humanidad para tratar de definir una de las formas más crueles y terribles de extractivismo que está utilizando el humano, con la degradación, la hacerlo inútil a la tierra, el agua, solamente para el beneficio de algunos pocos, a través de estos mecanismos para extraer oro, plata, minerales, uranio y también litio en otros lugares. Distintas maneras de poder contaminar, destruir nuestra casa, nuestro lugar. Reflexionar y decir qué está pasando. No solo a los funcionarios, a los empresarios, a todos estos vampiros, sino a la gente que también agacha la cabeza y asiente y se deja pisotear la cabeza y sigue recibiendo, como hace más de 500 años, espejitos de colores. Por eso vamos a seguir hablando y charlando sobre esto para que podamos decir: minería a culo abierto. distintas voces de este país, Argentina, también de América y también de otros lugares del mundo, más allá de América, donde se están haciendo todas estas cosas terribles contra el planeta y contra la misma humanidad, ¿no? Es muy loco de que se sigan haciendo cosas y pruebas nucleares y que sigamos y que Rusia, Japón, China estén, y todos los otros países también, ¿no?, que están en la misma carrera nuclear, después de tener ejemplos en sus tierras, en sus pueblos, de lo terrible que puede ser eso, donde hace poco, con esto de Nagasaki y también Hiroshima, esta bomba donde Estados Unidos hasta ahora no ha pedido disculpas, no solo a Japón, sino a la humanidad, por terrible accionar que hizo con esas bombas, donde hicieron desaparecer como un plumazo realmente a miles de habitantes, y donde Japón mismo sigue y está experimentando y avala y sigue con la carrera nuclear. Y todavía teniendo en su territorio cosas terribles, ¿no? Bueno, esas cosas que nunca vamos a entender y que tampoco las vamos a aplaudir y apañar. No. Yo alumine, basta de este proceder, hay que decir no a la mina esa, a la mega minería, es obvio. Si ustedes empiezan con ese versito, pero ¿qué hacemos sin mega minería? ¿Qué hacemos sin esto? ¿Cómo conseguimos estas cosas? Sí, las podemos conseguir hacer. Podemos producir en cantidad alimentos. Podemos hacer un montón de cosas sin envenenarnos, sin destruirnos. Pero es mucho más rápido hacerlo ya en media hora, donde nos meten un montón de cosas, químicos y todo, a las manzanas, a las peras, a la lechuga, a todo lo que estamos consumiendo, que hacerlo de la forma normal. Eso es normal, equivale a un gasto que no es el mismo que con esto, que lo hacemos rápido y de paso le vendemos y contaminamos a los demás, a los que están haciendo las cosas como tienen que ser. De la misma manera es la mega minería. Podemos hacer, podemos extraer cosas, podemos producir, pero claro, a los dueños que se creen dueños de no sé qué, creen y quieren hacerla a su manera. Así que simplemente desde hace un tiempo, y siempre va a ser así, aunque se sigan comprando voluntades, aunque funcionarios y gente incluso que ahora son funcionarios y son gobernantes, estaban en contra de la mega minería, obviamente por una cuestión política nada más. Ahora son los que más avalan y quieren, y les están haciendo de alguna manera, vendiendo, engañando y entregándoles espejitos de colores a la gente, que obviamente quien quiere recibir espejitos de colores es el que lo va a recibir. El que no quiere no los recibe, se los tirará por la cabeza, se los devolverá y les dirá simplemente no es no. este lugar genial, espectacular, donde podemos hablar de muchas cosas, y de esto que es nuestro territorio, nuestra agua, nuestra tierra, nuestra vida. Así que simplemente lo hacemos y agradecemos infinitamente a Babi, a todo el equipo, a toda la gente en los distintos lugares donde estamos compartiendo este sueño, esta locura de compartir la música y lo que pensamos. Haciendo rock, muy buen rock, contra la mega minería. Sí, señor. Desde los apóstoles del rock y también con megáfonoradio.com.ar seguimos compartiendo música rock contra la mega minería. La madre tierra está herida. Y está herida desde hace muchos siglos. Que la madre tiene fuerza, tiene la vida, tiene la ternura, tiene la pasión, tiene el amor. No nos olvidemos de nuestra madre. Una gota de agua es todo el río. Y todo el río está en esa gota de agua. Somos el uno y somos el todo. Así es que ahora nos van a decir de qué manera tenemos que vivir. Así es que a esto le llaman progreso. Vender la tierra donde están nuestros muertos. Dicen que ya no nos van a mentir, mientras la historia nos impide escribir. Que la Wirikuta, Pachamama, madre tierra, no nos quitará. Prefieres muertos en el desierto, no todo está muerto. Ahí hay más vida que no compra el dinero. Dicen que ya no vamos a sufrir, que el desarrollo hoy nos van a compartir. Es que la Wirikuta, Pachamama, madre tierra, no nos quitarán el arma, no perforarán la tierra. De aquí a aquí, las piedras hablan y las estrellas callan. Aquí a aquí, la ira del viento no es mucho más que aliento. Aquí a aquí, no se hace un tiempo, de noche no hay silencio. Siempre detrás de esto está el poder. Dejar la tierra, vivir el infierno. Cambiar el agua por un vaso en el desierto. Tomar la copa y beber su veneno. Morder su mano, enfrentarme a su desprecio. Quieren que deje la tierra que siembro, pero yo sé, ellos la piensan destruir. Es que la Wirikuta, Pachamama, madre tierra, no nos quitarán el alma, no perforarán la tierra. Aquí, aquí, las piedras hablan y noche no hay silencio. Sin embargo, la Madre Tierra tiene la capacidad de toda madre de brindarse. Vuelve a Córdoba, presentando la gira Anda Pa' Allá Tour. Sábado 4 de noviembre, 21 horas, XL Abasto, junto a La Masa y Eterna Agonía. Anticipadas con todas las tarjetas por sistema xlabasto.com.ar y en octubre Rockería. Soy Tito García, cantante Letal, y esta vez los quiero invitar para el 17 de septiembre. Vamos a estar tocando en el marco del festival Leyendas del Metal, en la ciudad de Córdoba, en Casa Babilón. Y nada más ni nada menos que con Torque, con Dominio y con Against también. Un show inolvidable para no perdérselo. Y a su vez, también le quiero mandar un saludo a los chicos del programa Leyendas FM 101.1 de la ciudad de Córdoba, que también están haciendo el aguante para que todo esto salga de maravillas. Así que espero verlos a todos y nos vemos allá en Córdoba 17 de septiembre en Casa Babilón. Aguante el metal por siempre. Haz de espadas, rockería. Todos los géneros, remeras, buzos, camperas, accesorios, piercing, banderas, calcos, parches, mochilas, gorras y más. Haz de espadas, indumentaria del rock y para motoqueros. Venta por mayor y menor, consulta a nuestras promos. Haz de espadas, 9 de julio 481, Centro Viejo de Carlos Paz. Comunicate con nosotros al 3564-520866. Hoy nos encontramos aquí para honrar la memoria de Juan Andrada, un músico que dejó una profunda huella en el mundo del rock catamarqueño y de nuestro país. Su pérdida física deja un vacío en nuestros corazones, pero su legado perdurará a través de su música y su impronta inconfundible. Este músico no solo era un artista talentoso, sino también un alma apasionada que canalizaba sus emociones a través de las notas y las letras de sus canciones. Su música resonaba con la autenticidad de su experiencia y tocaba fibras sensibles en quienes los escuchaban. Cada acorde, cada riff de guitarra y cada verso eran una ventana a su mundo interior y nos permitían conectarnos con sus pensamientos y sentimientos más profundos. El rock catamarqueño y la escena musical nacional pierden a un verdadero artista. Su innovación y creatividad dejaron una marca indeleble en la historia del género, inspirando a generaciones de músicos por venir. Su valiente exploración de nuevos sonidos y su habilidad para fusionar influencias diversas crearon una identidad musical única. Aunque lamentamos su partida, es importante recordar que su música vive en cada nota que tocó y en cada verso que escribió. Su legado perdurará por siempre en el tiempo, siendo un faro para futuros músicos y una fuente de inspiración constante para aquellos que aprecian la profundidad y la pasión que el rock puede transmitir. En este momento de ausencia y reflexión, Recordemos que no solo la pérdida que sentimos, sino también la alegría y la emoción que experimentamos al escuchar su música. Celebremos su vida y su contribución al mundo del rock catamarqueño y nacional. Mantengamos viva su memoria a través de las canciones que tanta amaba. Es un honor para los Apóstoles del Rock presentar a Juan Andrada. Gracias. estrellas. Hoy se quiebra mi alma dentro de mí y yo disimulando a superar la escena del último adiós y a la vez renunciando a miles de cosas que quería contarte, a la vez mostrarte que seguí creciendo, que ya soy un hombre y tengo más amigos, que todas las noches miro a las estrellas saludándote, como me enseñaste cuando yo era niño. Fue tan cruel el destino que hoy aquí quisiera poder convertir mis sueños en realidad. Hoy solo tengo el más valioso tesoro dentro de mis recuerdos. Recordamos al ruso Ogando. El ruso Ogando, un músico cuya partida dejó un profundo vacío en el escenario musical, tanto en Córdoba como en todo nuestro país. Su legado perdurará a través del tiempo, ya que supo imprimir su pasión y talento en el corazón del rock cordobés y en la escena musical nacional. A través de sus acordes y letras, logró conectar con personas de todas las edades, transmitiendo emociones y pensamientos que resonaron en cada rincón. Su influencia no se limitó solo a la música, sino que trascendió, inspirando a generaciones de músicos y aficionados que encontraron en su obra un reflejo de sus propias experiencias. Su compromiso y dedicación al arte del rock dejaron una huella imborrable en la historia musical, y su ausencia física no apaga la llama que incendió en la pasión de todos aquellos que lo escucharon. Aunque su presencia física ya no nos acompañe, su música y espíritu perdurarán a través de los acordes que seguimos escuchando y las palabras que siguen resonando en nuestras mentes. Honremos su memoria celebrando su legado y compartiendo su música con nuevas generaciones, asegurando que su contribución al rock cordobés y al país siga viva en cada nota y en cada corazón que late al ritmo de su música. Con ustedes, el ruso Ogando con Magma. Y vamos llegando al final del programa. Medio bajón, porque uno recuerda a los amigos, ¿no? En el caso de Juan en Catamarca, Juan Andrada. En el caso del ruso, este querido hermano de Córdoba. Pero un guerrero jamás detiene su marcha. Así que vamos a seguir con el programa y vamos con los saludos. Saludamos a Mario, que es el administrador del grupo Leyendas del Rock y Metal, a Guillermo en La Plata, a Gustavo Cantos de Santiago del Estero, a Ernesto Laura de Jujuy. Gracias por el aguante, Ernesto. Un saludo para Eddie Walker de Letal, que estuvo escuchando el programa, creo. Para Alex y Ángel, para Dylan y Erika, para Luis Mister Ramírez, para el grupo Zona de Underground. Gracias por la difusión y por escuchar. Para el grupo también Heavy Metal 666. Para el otro grupo Metal Warriors. Gracias por el aguante, hermanos del metal. Para Gorian Chepes, para Landy, Fabi, que están acá en La Rioja, seguramente escuchando con sus parlantes y tomando una cerveza. Para Octavio de Corrientes, para Nahuel en Buenos Aires, para la gente, para los Champis de acá de La Rioja, para Sergio Bustos Verón, allá en La Falda. Gracias, hermano, por los contactos y por el material enviado. Muchas gracias, Sergio. Para Leo Molina de Metamorfosis, aguante Leo con su programa desde San Juan. Para Pablo Falcioni de Pesadillas Requería y también del programa Leyendas. Para Tommy en Ecuador. Para Sergio en Francia, saludos, hermano. Para Michael en Lima, Perú. Para mi querido amigo Diego Zombies de Zombies Bar, allá en la capital de Córdoba. Debo agradecer a tanta gente porque este programa se hace realidad gracias al aguante de ustedes que nos escuchan y que nos dan fuerza día a día. Tengo que felicitar a las bandas Ignición de Córdoba, a Bestiario de acá de La Rioja, a Nergal de Buenos Aires y a todas las bandas que envían día a día su material para la difusión. Sepan que vamos a pasarlos unos por uno. Tenemos tanto material y esto hasta que nosotros no digamos basta, la salud o lo que sea, seguiremos difundiendo la música que tanto amamos. Un saludo especial para mi familia que siempre está, que los días miércoles se espera que termine el programa para que podamos comer. Saludos a mi mujer Nancy, a mi hijo Gabriel. Y bueno, para mis compañeros de ruta, para Sebastián Rearte allá en Catamarca, para Roque Silva, para Laucha Agüero y para Norita González, que sin ellos esto no sería realidad. Muchas gracias. Y resta decir que uno termina medio bajo en el programa, pero vamos a seguir adelante. Debemos seguir adelante por los que están vivos, por nuestras familias, por nuestros amigos. También debemos ser conscientes de que aquel amigo que está necesitado, que a veces uno no se da cuenta, ¿no? Pero a veces hay que prestar atención, ver en qué uno puede ayudar en estos momentos tan difíciles, en estos tiempos tan difíciles que corren. Los dejo con un tema dedicado a mi amigo Landy y para todos esos guerreros de luz. Con ustedes, Patam y su tema Guerrero de Luz. Los escuchamos el próximo miércoles a partir de las 22 horas cuando suene en la noche riojana y en la noche del mundo Los Apóstoles del Rock. Palmo a palmo en contra de la adversidad.